venido para su nido. Alta es la rama que el pícaro se ha elegido. Chapalea en el barro, parece que zapatea el malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Taracata trabaja, taracata parejo, taracata trabaja debajo del sauce viejo, tan redondito como un hornito. Del sauce.